Aportando Luz, episodio 56. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna de Vía Láctea en Mallorca. Estamos ya en la temporada de Vía Láctea en España, esa época del año que esperamos con ganas y en la que sufrimos también por esas malditas nubes que no nos dejan ver nunca el centro galáctico. Y en el podcast hemos hablado ya de Vía Láctea durante el episodio 17 con Julio Castro, hablando de panorámicas, y también en el 24 para ver cómo planificar la Vía Láctea con Photopills. Pero como la Vía Láctea es algo que nos encanta, al menos a la mayoría de fotógrafos nocturnos, pues había que retomar el tema. Y qué mejor que hacerlo con todo un experto como Marc Marco, que además de hablarnos de la Vía Láctea, nos va a acercar también a las mejores localizaciones para fotografiarla en la isla donde vive, en Mallorca. Así que bienvenido, Marc, ¿qué tal? Muy bien, Javi. Un auténtico lujo estar aquí contigo. Muy contento. Pues muchísimas gracias por pasarte, por dedicarnos un ratito y por acercarnos primero a tu tipo de fotografías, esas vías láctas, esas panorámicas tan espectaculares que haces, y también a tu isla, Mallorca, que seguro que tienes por ahí rincones espectaculares. Pero antes de empezar a hablar de Vía Láctea, antes de empezar a hablar de localizaciones, y para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos porfa quién es Marc Marco. Bueno, pues yo soy un extenista profesional. Antes me dedicaba profesionalmente al tenis. Y claro, yo viajaba, a raíz del tenis, pues viajaba por todo el mundo disputando mis torneos, y ahí fue donde despertó un poquito mi curiosidad por la fotografía. Al final, en principio, mi idea era recoger imágenes de esos lugares que visitaba y simplemente llevarme un recuerdo bonito. Y ahí, poquito a poco, fue despertando un poco mi curiosidad. Luego yo ya dejé de competir. Pero bueno, ya me seguía llamando la atención el tema este de fotografía y de viajar y de seguir recopilando imágenes de alrededor del mundo. Y fue un vecino de mi pueblo, un chico que se llama Mateo Oliver, el que me dijo, él mismo me comentó, me han comentado que te gusta la fotografía. Fue de los primeros fotógrafos de Mallorca. De los primeros fotógrafos nocturnos, perdón, de la isla, y me dijo, si quieres un día salimos y vamos a hacer fotos nocturnas. Yo no sabía ni de qué me hablaba, ni todavía no sabía ni cómo funcionaba la cámara. Yo disparaba allí con una cámara pequeña, la típica compacta de estas baratitas, y modo automático y a lo que salga. Y dije, bueno, vamos a probar esto de las nocturnas, a ver qué tal. Y me acuerdo la primera vez que me llevó, me dijo un poco cómo enfocar, me dijo, pon estos parámetros, disparé la cámara y me quedé ahí. Y dije, ostras, ya la primera foto que vi me quedé ya enganchado. Y dije, aquí lo veo todo oscuro y en la pantallita hay luz y se ven colores. Y ostras, esto es una pasada. Y claro, pues como yo ya había formado una familia, tenía niños, pues lo que era la fotografía nocturna, aparte se adaptaba perfectamente a lo que era mi estilo de vida. Y bueno, perfecto, pues mientras la familia duerme y descansan, pues aprovecho yo para salir a hacer fotografía nocturna. Y yo, que siempre he sido un poco así más de noche que de día, más noctámbulo, pues me iba perfecto. Y salí muchísimos años con este chico, con Mateo, y luego poco a poco vas viendo a fotógrafos, te metes en redes sociales, vas viendo que hay gente también en España muy buena, y luego pues España, en Europa y por el mundo, y me fue llamando la atención, y poquito a poco pues me fui formando, iba investigando, iba también muchas veces haciendo pruebas, porque cuando yo empecé todavía no creo que no existían las aplicaciones estas, no teníamos ni Photopills, ni Planning, ni teníamos aplicaciones de estas, y íbamos un poco a voleo, pero nosotros nos daba igual, nosotros la La prioridad era salir y pasarlo bien. Y de hecho, cuando empezamos, salíamos cuando había luna llena, porque nuestras cámaras no aguantaban. Si tirabas a un ISO un poquito Claro. alto, era un desastre. Y al final, pues siempre ISO 100, ISO 400, a ISOs bajitos y con luna llena. Y cuando no había luna, pues aprovechamos para hacer light painting. Y fue un poco mi iniciación. Hasta que poquito a poco pues vas aprendiendo, ves que los equipos mejoran, ves que con equipos mejores pues puedes sacar una Vía Láctea. La primera Vía Láctea que saqué también, dije, ostras, esto ya también me alucinó. Y bueno, y así empecé, y desde ahí pues creo que era ya 8 o 9 años que estoy ya metido en este mundito. Casi Y nada. ahí intentando evolucionar y mejorar cada día. Muy bien. Ahí andamos. Ese primer momento que vemos algo en nuestra pantalla de la cámara, ¿no? La primera nocturna que decías tú antes, la primera fotografía de light painting, la primera Vía Láctea, eso siempre es algo mágico y que yo creo que no se nos olvidará nunca, siempre estará en nuestra memoria porque es algo espectacular. En tu trabajo de fotografía nocturna hay paisaje nocturno, haces también vehículos. Pero lo que yo creo que más abundan son las vías lácteas. ¿Qué tiene la Vía Láctea para que te atrape tanto? Pues no sabría qué decirte, pero es que la vida me gusta. A veces la gente me pregunta a ver si me conozco los nombres de las estrellas o constelaciones. La verdad es que no me conozco muy pocos. No los conozco demasiado. Pero sí que me gusta mucho pues componer con ella en el cielo. O sea, pienso que tienen muchas posibilidades para componer con la Vía Láctea. Incluso cuando puedes componer con el arco, luego cuando se va levantando puedes componer de mil maneras. Y no sé, a mí me atrapa mucho, porque sé que teniéndola ahí en el cielo, pues me da muchísimas posibilidades compositivas y bueno, y me da pues muchas ideas para componer con ella. Incluso con el Sí. tema de concursos, que a mí me gusta concursar, pues yo qué sé, concurso de árbol, pues bueno, árbol con Vía Láctea. Concurso de deportes extremos, pues un parapente con Vía Láctea. O sea, siempre la tengo ahí pues para poder pues componer con algo. Y si no hay Vía Láctea, pues me voy a iluminar vehículos o pues sigo un poco con la tónica de antes, pues busco algo para hacer. O si hay tormentas, me voy a cazar rayos. Siempre que puedo salir salgo. Y si hay nubes, pues sí, hago light painting o me meto en un sitio cerrado y algo nos inventamos. Pero priorizo normalmente la Vía Láctea. Siempre que hay Vía Láctea, es lo que va primero. Vas a por ella. O sea, Sí. si hay Vía Láctea, Vía Láctea. Si no hay Vía Láctea porque no es temporada, vehículos. Y si hay luna, ¿haces también fotografía de luna o eso ahí todavía no has entrado? De luna he hecho. ¿De luna te refieres a luna tipo con tele o así? ¿O de Eso paisaje? es. No, con tele, con tele. He hecho algunas, pero no me acaba de llamar tanto. Porque, bueno, he intentado bastantes que al final se me ha tapado, se han puesto nubes Has dicho, esto no es lo y mío. sí, me he ido sin foto y al final de noche, bueno, voy a por la Vía Láctea, pero si se nubla, al final puedo hacer otras cosas. O puedo sacar un paisaje bonito a lo mejor con unas nubes tormentosas. No me importa tanto que se me nuble de noche. Ahora, Claro. si me pego un madrugón, por ejemplo, para ir a hacer una puesta de luna y se me tapa. Bueno, vuelvo Sin a casa tapar, sí. sin foto. Y digo, bueno, de noche alguna foto siempre traigo. A lo mejor no es la foto que tengo en la cabeza o no es la idea con la que voy, pero digo, bueno, se me ha tapado, pues buscaré otra cosa o a lo mejor le daré más tiempo a exposición que le daré una fuga de nubes o me pondré yo ahí haciendo el gamba, yo qué sé. Algo siempre se me suele ocurrir. Pero claro, de luna ya te digo, ahora sé que hay eclipse y sí que quiero intentar hacer algo. Si hay algo así puntual, a veces sí que lo intento, pero no es la que más me llama. Ya te digo, el tema luna la pondría la que menos, igual. Sí que tengo alguna, pero es la que menos me llama. Sí, que es verdad lo que decías, que dependes mucho de las condiciones meteorológicas y que si no son favorables no puedes hacer nada. Con Vía Láctea o nocturnas en general sí que tienes a lo mejor un plan B, pero si te has ido a alguna localización o has madrugado para hacer eso, pues ya te quedas sin esa opción. Comentabas tú al principio cómo cambia el tipo de fotografía nocturna que haces, ¿no? Primero empiezas con luna porque no tienes un equipo que trabaje muy bien altos ISOs, necesitas un aporte de luz exterior. Pero luego tienes un equipo que trabaja mejor con altos ISOs, empiezas a salir cuando ya no hay luna para que no te genere esas luces tan fuertes, esos contrastes tan grandes. Ahora mismo, ¿qué equipo utilizas para hacer fotografía nocturna de Vía Láctea? Ahora mismo tengo la Sony, la A7 IV. Tenía la 7 III hasta hace poco, pero bueno, la verdad es que se me cayó y se me estropeó el visor. Y funciona todo, pero el visor no. Y claro, a la hora de hacer fotografía de para paisaje no me afecta tanto. Para paisaje, sobre todo nocturno, no me afecta porque lo veo en la pantalla y no tengo problema. Pero si tengo que hacer fotografía, me voy de viaje, por ejemplo, con la familia y a luz del día, pues es un desastre. Y aproveché pues para pasarme a la 7-4. Y tengo la 7-3 por si, a ver, que al final nunca lo hago, pero por si quiero dejarla haciendo un time-lapse, por ejemplo, mientras yo disparo con la otra para la Vía Láctea. Y como también estaba contento con la 7-3, pues la tengo ahí como de segundo cuerpo. Pero ahora la mayoría de fotos con la 7-4 estoy tirando. ¿Y qué tal con el cambio de la 7.3 a la 7.4? ¿Mucha mejora en fotografía nocturna? Tampoco le he notado un gran cambio. Es que con la 7-3 estaba contento. La Sí. verdad es que sacaba lo que quería sacar. No me limitaba. Para el tipo de fotografía que yo quería hacer, no tenía ninguna limitación. Por eso tampoco, no es que. Y esta me responde también bien. O sea, no sabría decirte si mucho mejor, porque al final, pues, más o menos suelo usar los mismos parámetros de disparo. Y si aún ISO, normalmente voy rondando sobre los 6.400 ISO, suelo tirar por ahí. No le ha llegado. He tirado alguna a 12.000 y pico, pero. Y también aguanta bien. Pero no la he llegado a forzar mucho, mucho para ver hasta dónde me responde, porque de momento todo lo que estoy haciendo me está bastando. O sea, no necesito apretarla más. A lo mejor si algún día pues tengo que subirle más, pues veré hasta qué punto supera la otra. Pero ya te digo que con la 7-3 estaba contento también, ¿eh? O sea, el cambio lo hice porque se me rompió el visor. Claro. Si no hubiera seguido con ella, seguramente. Sí, la 7.3 desde luego para fotografía nocturna es una muy buena cámara. Eso respecto al cuerpo y objetivo, ¿qué objetivo sueles utilizar? ¿Qué focal sueles utilizar para fotografía nocturna de Vía Láctea? Normalmente llevo el 14-24 de Sigma, el 2.8. Ese suele ser el que más llevo, pero últimamente me está gustando mucho el 35, 35 de Sigma, el 1.4. Me saca muchísimo detalle en las vías. Y claro, yo normal, hasta ahora de momento no he usado tracker. Pero es que, claro, con una. No sé cómo saldrá con tracker, pero con una simple foto a 10 segundos con el 35, me saca una calidad brutal, encuentro yo. Algún día lo probaré con el tracker porque tiene que ser una pasada. Pero ya te digo, yo últimamente me está gustando mucho esto. He hecho algunas de mi hermano escalando, de escaladores. El año pasado las hice con el 14, este año usamos el 35 y a mí me gustan más con el 35 porque realmente queda un centro galáctico mucho más grande y es más llamativo. Últimamente estoy usando más este. Tengo que grabar, tengo pendiente un episodio sobre el uso de diferentes focales en fotografía nocturna, porque yo creo que siempre empezamos con objetivos muy angulares y luego no sé si pasa a todo el mundo o quizás a los que vamos un poquito más a Vía Láctea, que ves que con una focal un poquito más cerrada, no sé, 24, 35, 50, lo que dices tú, ¿no? El centro galáctico como que tiene más protagonismo y gana más interés la foto, tiene mucho más detalle y tiene un punto diferente. Entonces, combinar esas dos focales, gran angular y ese 35 milímetros, un 50, te da diferentes puntos de vista que yo creo que gana bastante la fotografía nocturna. Comentabas lo del tracker, ojito cuando lo pruebes porque si te gusta, engancha bastante, ¿eh? Y luego vas a querer hacer ya todo con tracker. Y luego hay gente que incluso ya hace varias tomas con tracker para luego hacer apilado en el ordenador. Todo se va complicando. Y luego incluso también astromodificar, que no sé si has pensado o tienes alguna astromodificada. Sí, todo esto lo he pensado. Yo creo que no me he llegado a meter en el tema porque sé lo que viene después y digo, Claro. ostras, ya yendo justo de tiempo como para Sí. liarme más. ¿Sabes? Sí, ya a veces me está costando procesar una simple como para empezar, no, incluso en el momento de la toma, digo, como para liarme más. Yo creo que no me he llegado a meter por eso, porque sé todo lo que viene después y sé que engancha, sé que hay gente que lo ha probado y me dicen, ostras, es que si pruebas el tracker es una pasada. Pero Sí. claro, si lo pruebo ya me voy a enmarronar con otra cosa. Eso pero, es. Y además, pero bueno. Siempre queremos más, y otro pasito más, y otro pasito más, y nunca terminamos. Y acabas, pues eso, como en el episodio anterior, hablando de cámaras transmodificadas, que, joder, acabas haciendo varias tomas para el cielo, con otra cámara para el suelo, además tracker, luego junta todo eso en el Photoshop, y entre el tiempo en la toma y el tiempo en el procesado, lo que dices tú, no tienes tanta rapidez, tanta productividad como tienes haciéndolo con una sola toma. Y si encima haces panorámicas, que es también lo que sueles hacer tú, pues ya apague. Claro, es que es eso. Es que yo soy de los que prefiero, como salgo cuando puedo, soy de los que prefiero, si me voy a una localización y en ese tiempo me voy a llevar 4 fotos buenas, que a veces no sale ni una buena, pero si me puedo llevar 4, prefiero 4 que una. Es que a lo mejor una, o sea, el tiempo que puedo invertir en una, pues va a ser de más calidad que las otras, o más, pero yo prefiero llevarme 4. Aparte, como me gusta, suelo participar en concursos, siempre que puedo participo. Hay, bueno, nosotros ya fuimos jueces en uno, pero hay muchos concursos en los que, como ya sabes, te piden RAW y no puedes meter un cielo con tracker, con un suelo, o sea, no puedes hacer según qué tipo de procesados. Y yo ya, mira, pues ya me quito de dolores de cabeza y procuro sacarlas limpias en el momento de la toma. Uh-huh. Y luego no liarme demasiado a la hora de revelarlas. Y ya para que me sirvan también, y a veces las tengo, pues para mí o para publicar, o luego ya sé que esa me sirve para un concurso. Claro. Si en alguna pues le he tenido que clonar cualquier historia o le he tenido que hacer algo más, pues ya sé que esa no va para concurso. Pero bueno, no me llego a complicar tanto. Y aparte, también a lo mejor es cosa mía, pero a mí me da la sensación un poco de que, vale, coges el cielo con tracker y, bueno, al final se lo tienes que poner al suelo, pero que lo puedes poner más a la derecha, si quieres, más a la izquierda, sí, ¿sabes? Que lo puedes poner un poco donde tú quieras, ¿sabes? Y se me hace raro, a mí se me hace raro, que yo al final respeto que cada uno lo haga como quiera, y he visto fotos de con tracker que son una pasada, una auténtica pasada, y me gustan mucho, pero para mí personalmente me da la sensación eso, que bueno, tengo un super cielo aquí y lo puedo poner a lo mejor a un objeto que esté hacia el norte, ¿sabes? El centro galáctico, se lo puedo meter ahí y si nadie conoce esa localización, cuela, ¿sabes? Claro. Que no sé, son cosas mías, ¿sabes? O la puedo poner a 10 metros más a la derecha y sí, no estaba ahí, ¿sabes? Es un poquito. Y a mí personalmente se me hace un poquito extraño eso, se me hace raro. O sea, es el tener que juntarle el cielo a la tierra, que realmente yo a la hora del revelado, revelo cierro, muchas veces revelo lo que es el cielo aparte del suelo. Uh-huh. Realmente lo revelo diferente, o sea, lo separo. Pero claro, se me hace raro. A la hora de tener que juntarlo se me hace extraño. Claro, porque lo que tú haces es al final, sobre la misma base, revelas por un lado una cosa y luego otra, pero es todo lo mismo. Pero sí que es verdad que si utilizas el tracker, ya tienes por un lado la foto del suelo, por otro lado la foto del cielo, y tal cual no van a encajar una sobre la otra. Tienes que andar modificando una de ellas para que te quede todo bien, y sobre todo si tienes árboles o vegetación, que ya se complica todo. Y sí que es verdad que, aunque bueno, el cambio de cielo lo puedes hacer siempre, pero aquí ya sí que te está obligando ese paso extra del tracker a modificar un poco una de las dos capas, o la del cielo o la del suelo, para que todo encaje y esa unión sea más suave y no se note tanto. Bajando un nivel de complicación del equipo, que estamos hablando del tracker, cámaras transmodificadas, ¿utilizas para tus panorámicas rail nodal, base niveladora, algo del estilo? Utilizo base niveladora y rail nodal. Sí, uh-huh. sí que lo utilizo, pero ya te digo, alguna vez me lo he dejado y he hecho la panorámica también, ¿sabes? No soy tampoco muy tiquismiquis con estas cosas a veces, ¿sabes? Es más lioso si no lo tienes, pues a veces voy enderezando la cámara sobre la marcha, no es lo correcto, pero normalmente sí que base niveladora y rail nodal lo suelo llevar siempre. Uh-huh. Si se me olvida, me apaño, ¿eh? Pero claro, siempre lo suelo llevar. Y estuve tirando panorámicas sin esto durante bastante tiempo. Y con base niveladora, no tanto porque al final lo puedes apañar moviendo las patas del trípode, pero esos días que saliste sin rail nodal, luego a la hora de unir, de coser las fotos, ¿echabas algo en falta o notabas que no iba todo lo fluido que debería ir? Tampoco tanto, porque es que yo lo he notado más en el... Es que me, Me cogí el programa, el PTGui, y es que Sí. el PTGui te lo junta todo muy bien. Y teniendo el programa de edición bueno, yo ya sé que es que te lo une muy bien. O sea, es más sencillo. A veces tú no has hecho muy bien la foto de la panorámica y ahí incluso puedes ajustarla, puedes estirarla un poco más de un lado o de otro, te permite toquetearla mucho, mucho más fácil. Por eso yo a veces sé, cuando estoy tirando la foto, que el PTGui me lo va a unir. Pero bueno, no. Ya te digo yo que últimamente sí que prefiero hacerlo bien también en el momento de la toma para que no me salga muy torcida y suelo poner el raíl nodal y la base niveladora ya suele estar puesta ya en el trípode. De hecho, ya ni lo quito casi. Está ahí puesto y está en el Está ya coche puesto pegado. y sí, ya ni lo quito. Yo lo dejo ahí pegado. El otro día que es que me dijo un chico, voy a hacer una luna precisamente, Sí. hice un vídeo para ahí, lo típico ahí en Instagram, y me dijo un chico: ¿para qué usas el raíl nodal? O sea, me preguntaba para qué usaba el raíl nodal. Le dije, no, porque lo tengo para nocturna, si no lo he quitado. O sea, tenía el tele encima del raíl nodal. Le dije, pero no, no, es más que nada porque tengo el trípode tal cual y ni siquiera lo he quitado. No, no es por nada. No estoy haciendo ninguna panorámica de luna ni. Lo pusiste hace tanto tiempo que no sabes ya ni cómo se quita. Exacto. Está ahí anclado en el trípode ya. Muy bien, y ya saliendo del equipo, yendo un poquito al disparo, ¿qué parámetros de disparo sueles utilizar? Ya has comentado antes que el ISO, 6400, diafragma, ¿cuál es el que sueles utilizar? ¿El más abierto que te permite el objetivo? ¿2,8 o 1,4 en función del que utilices? ¿O sueles cerrar un poquito para ganar en nitidez? Normal, casi siempre con el 14, 2,8, 6,400. Casi siempre. Si hay algún faro, alguna vez lo he cerrado un paso. Alguna vez. Pero es que depende de los faros, porque los faros a veces son haces muy potentes, a veces es un destello de luz. Depende de la situación que me encuentre, pero ya te digo, el 90% de fotos, 2,8 ISO 6,400. Y con un 35 sí que cierro. Con un 35, con el 1.4 suelo tirar a 2, a F2 normalmente, porque ahí sí que gano un poquito más de nitidez y de enfoque. Y tiempo de exposición, ¿qué utilizas? ¿El de la regla de 500 partido por la focal? ¿O te vas a la NPF, que es un pelín más precisa? ¿O te quedas entre medias? ¿Cómo sueles No, hacerlo? hago la de los 500, no, no me complico mucho, ¿eh? Suelo hacer la de los 500 y más o menos miro que no estén movidas las estrellas y. No, suelo tirar a 10 segundos. Con 35 milímetros me voy a 10 segundos, ya sé que no se me mueven, o suelo ir sobre 25 o 30. Sobre 25 o 30 cuando voy Con el 14. con el 14. A veces a 30 es mínimo, no, no, no, lo que se puede mover es mínimo. No, no, hay gente que sí que a lo mejor es muy maniática, que quiere los puntitos ahí súper quietos. Yo tampoco no soy tan tiquismiquis con eso. A veces prefiero darle estos 5 segundos más de luz que pueda necesitar en la parte a lo mejor del suelo del paisaje. ¿Sabes? Y que se me mueva un poquito la estrella, que no, no, no darle estos 5 segundos de 5 o 10 de exposición de más. Sí, porque al final, a no ser que la vayas a mandar a algún concurso que siempre se mira un poquito más con lupa, o que la vayas a imprimir en grande para una exposición o para casa, si es una panorámica que vas a publicar en redes sociales, yo creo que al tamaño que se va a ver, esos 5 o 10 segundos que decías tú, es que ni se van a notar. Sí, yo no creo que la gente le vaya a dar ahí un super zoom a ver si se ha movido un pelín o no. Y ya te digo, es muy, muy poquito lo que se mueven. Suelo tirar a 30 segundos Por normalmente. favor, pido a todos los oyentes que a partir de ahora, en las fotos que suba Mark a redes sociales, ampliéis al 100% en Instagram, os dejéis los dedos ampliando y si veis algo, se lo dejáis en los comentarios A ver para que lo sepa. si se han movido o no. Sí. Lo voy a hacer hasta yo creo que alguna ni me fijo a veces. O sea, Sí, me ¿verdad? fijo si veo que se ha movido demasiado, pero normalmente no me suelo fijar mucho. Y a veces en el procesado le hago un poquito de reducción de estrellas y eso y ni se no, yo ni se lo veo. Ya que tengo, a Ya. veces hablamos con mis compañeros, esto que tenemos el top fotográfico, que siempre le vemos Sí. algo a la foto, es decir, algo siempre le vemos, pero este top no, no, no, no me afecta. El top de las estrellas lo llevo más o menos bien. Tengo otro sobre el color o según qué otras cosas, pero el de las estrellas Este lo más o superaste menos ya. sí, este lo llevo bien. Este no, ya digo, no me afecta demasiado. Suelo tirar a eso. Normalmente 2,8, 30 segundos, a veces me voy a 25. Si veo que tengo luz suficiente o que más o menos Claro. saco el detalle suficiente, a 25. Si veo que necesito un poquito más de luz, a 30 segundos. por ahí andé. Y sé que a 2,8 con, ay, perdona, a F2 con el 35 milímetros, a 10 segundos me sale bien expuesto todo. Perfecto, muy bien. Luego, para el tipo de fotografía que tú haces, la Vía Láctea no suele ser el sujeto principal, siempre suele haber algo que sea protagonista, aparte de esa Vía Láctea. ¿Qué sueles escoger para acompañar la Vía Láctea en tus fotografías nocturnas? A mí de los que más me gustan son los faros. Los faros me llaman mucho la atención. Aparte, como cada faro es diferente, los haces de luz, uno es más potente, algunos son intermitentes en lugar de tener un haz continuo. Y me llama la atención y me gusta mucho fotografiarlos. Porque al principio, cuando los fotografiaba, hacía eso: venga, ISO 6400. 2,8, 30 segundos. ¿Qué pasa? Que donde estaba el faro me salía una bola blanca del faro quemado, todos me salían quemados y dije, ostras, esto no queda bien, queda muy feo en la foto. Tengo que encontrar el punto de que o me salgan los haces de luz o que no me salga tan quemado. Si me sale solo un puntito quemado no pasa nada porque realmente hay luz ahí, pero que no que me Claro. salga un círculo de toda la foto totalmente quemada. Y ahí pues me entretengo ahí en contar los segundos que tarda en girar o los segundos que tarda en encenderse y los faros es de lo que me suele gustar más. Faros o algún paisaje bonito, a veces hay paisajes espectaculares que también me gusta incluir la Vía Láctea en paisajes bonitos. Y últimamente, pues eso, con la excusa de concursos de aventura y deportes extremos y eso, pues tenemos planes de parapente o algún deporte extremo más por ahí que tengo también, que se nos ha ocurrido escalada y alguna cosilla más que se nos ocurrirá. Bueno, ya te digo, los concursos me dan ideas pues para poderlas incluir en fotografía de Vía Láctea. Me gusta la nocturna, me gusta la Vía Láctea, pues adapto muchos concursos a lo que a mí me gusta. Y si rasco algo, pues chapó, y si no, pues me voy contento con mi foto, pero tengo un poco. Me ayudan un poco a veces a inspirarme o a buscar ahí alguna idea nueva. A motivarte, ¿verdad? Sí, Muy bien. exacto. Y hablabas de paisajes, hablabas de faros. Si te parece, vamos ya a esas localizaciones fantásticas que tenéis en Mallorca. Cuéntanos qué nos recomendarías si algún fotógrafo nocturno va a visitar la isla y tiene unos días por ahí de vacaciones. ¿Qué sitios nos recomendarías para ir a fotografiar la Vía Láctea? Hombre, yo recomendaría, para mí, los sitios donde mejor se ve la Vía Láctea es en el Faro de Cabo Blanco. Ahí es donde yo lo he visto la Vía Láctea más limpia. Y aparte tienes lo que es el faro. Luego yendo hacia la derecha del faro hay un búnker abandonado que es muy chulo, donde lo puedes enmarcar con el arco y puedes hacer muchas más composiciones. También se puede meter un puntito de luz dentro. Y luego yéndote hacia la izquierda del faro hay una torre de defensa, donde también puedes jugar con un montón de composiciones, te puedes subir a la torre, o sea, ahí se te pasa la noche ahí muy, muy, muy rápido. Y luego también está el faro de esas Salinas, que está en el sur de Mallorca, pues ahí también se ve súper bien, se ve súper bien. Yo en Cabo Blanco y en Sachalines es donde mejor he visto el centro galáctico. Se ve el RAW, parece, sacas una foto y cuando está el cielo limpio, el RAW ya está casi hecha, casi no hace falta ni procesarla. Qué Y bueno. ahí en Sachalines pues tienes el faro, pero puedes componer de muchas maneras también. Y esta es la costa y puedes componer también hay rocas chulas en la costa, y a veces charquitos y puedes componer también con charcos y faro, y hay mucho, mucho ahí para hacer. Y luego de los lugares también que más me gusta, hay uno que es el Faro de Calafiguera, pero aquí sí que hay que caminar unos 40 minutillos, pero compositivamente también hay muchas fotos. Pero aquí hay que ir un poquito, también con un poquito de cuidado, porque ahí el terreno no es sencillo, hay un poquito de acantilado. Hay cuevas muy chulas, pero hay que ir con cuidado, hay que ir con ojo, además si nunca se ha ido, lo suyo recomiendo que si podéis, pues ir de día y ver bien cómo está el tema de día y luego pues sí que hacer fotos de noche, porque si no se conoce el terreno puede ser peligroso, puede ser peligroso y ya te digo, te lo contaba antes, hubo un chico en Mallorca este sábado pues que se cayó en una de estas localizaciones y el chico ha estado grave, esperemos que se recupere, pero que hay que ir con cuidado, que a veces nos despistamos y tenemos que ir con cuidado en según qué localización. Y luego dos más que me gustan mucho también. Una es el Faro de Formentor, que para mí es una pasada porque tiene la carretera y al principio solo se hacían fotos con simplemente con la carretera, con las trazas de la carretera en hora azul o alguna circumpolar, vi yo, con las trazas, pero yo pensé, ostras, y claro, cuando entendí que haciendo una panorámica no tenía por qué estar el objeto en el sur para sacar una Vía Láctea, pensé, ostras, aquí se puede hacer el arco de la Vía Láctea y enmarcar el faro y con las trazas de la carretera. Y bueno, a raíz de ahí un año fui, la probé, me salió y bueno, y cada año pues hemos ido haciendo diferentes composiciones con la carretera del faro y la Vía Láctea. Y ahí hay mucho, mucho para componer. Lo que pasa es que ahí el tema se ha puesto complicado porque va un montón de gente a ver la puesta de sol, a ver el amanecer, porque es un sitio muy chulo. Y creo que están poniendo restricciones. Joder. Sobre todo en verano no, creo que no van a dejar ni pasar, ni a los de Mallorca ni a los de fuera. O sea, van a cerrar el paso y creo que solo vas a poder ir en bus si tienes la plaza cogida y bueno, te llevarán hasta ahí y te devolverán y no van a poder pasar más coches. Y la última vez que fui, que fue en uno de mis talleres, habían puesto una barrera a mitad de camino hacia el faro y no podías hacer las trazas completas hasta el faro, que era lo chulo. O sea, te queda la traza a media carretera, te queda cortada. Y dices, ostras, aquí ya no sé cómo vas a hacer las trazas. Con una moto sí que pasas, pero tendrá que ser alguien que tenga con el coche. Con coche no puede llegar hasta arriba. Te veo con una bici y con una linterna en la mano. Calla, que cuando llegué hasta ahí en el taller, llegué hasta la barrera y estaban los alumnos que estaban haciendo la foto y dije, ostras, hay una barrera. ¿Qué hago? Apagué el coche y fui corriendo con el frontal hasta arriba. Lo que pasa es que, claro, se veía fatal. Se veía el frontal dando saltitos y era una traza que no para nada parecía la del coche. Pero digo, bueno, al menos le rellenaré un poquito lo que queda hasta el faro. Pero no quedaba igual, ¿no? ¿Esa es la fotografía que la carretera viene por la derecha, luego a la izquierda serpentea un poquito y llega hasta el faro? Exacto, esa misma. Esa misma. Pues ahora no llega hasta el faro. Bueno, llega a la carretera, pero en las dos últimas curvas han puesto una barrera. Una barrera y no puedes pasar. Bueno, hay un espacio de un metro y algo más que podría pasar una moto, una bici. Pero bueno, no es mala, ¿eh? O algún patinete de estos eléctricos no sería mala. Algo, algo podemos inventar. Pero bueno, ya se complica más. Porque si tienes que hacer las trazas, luego tienes que hacer la vía panorámica. Estas son de las complicadas. Estas son de las que más trabajo me han dado, la verdad. Desde luego. Comentabas antes que no querías utilizar el tracker por no complicarte la vida y empiezas a meter ya en tu equipo un patinete eléctrico. Esto ya sí que vamos. Sí, eso ya sería bueno. Te veo patrocinado por Xiaomi cualquier día. Sí, totalmente. Pero ya te digo, esta sí que como la tenía, si tengo una en la cabeza y una idea en mente, sí que intento sacarla. Pero esta, por ejemplo, sí que la sacamos, que fue la complicada, conseguimos sacarla en panorámica con trazas de coche en una sola toma. O sea, no haciendo blending de las luces y luego con paisaje, o sea, lo hicimos todo en una sola toma. Joder. O sea, que esto fue lo complicado, pero pensamos, ahí sí que cerré diafragma, creo que cerré a F4, bajé ISO, también estábamos entrando en hora azul, había más luz, y hicimos las trazas con las luces de posición del coche, no con las luces potentes. Y ahí más o menos pues conseguimos sacarla en panorámica y con trazas de coche y con Vía Láctea. O sea, sí que conseguimos sacarla, pero esta es de las que dio trabajo y había que pensarla, pero bueno, al final cuando ves que sale el resultado este que tienes en la cabeza, pues al final es cuando mola. Es cuando mola y te da ahí satisfacción. Pues este es uno de mis lugares también favoritos, Formentor. Ahí es una pasada, hay un montón de fotos. Un poquito más condicionados, pero un montón de fotos. Muy bien. ¿Y el quinto y último? Y el otro que igual os diría es Spontás, que es donde el chico este se cayó para abajo. Spontás también tiene un montón de... Es un arco natural de piedra, muy grande, enorme, que sale del mar. y la Vía Láctea pasa por detrás. Aquí es un poco más complicado el tema de la vía porque hay bastante contaminación alrededor y a veces el cielo no está muy limpio. A veces ahí hay como una brumilla y humedad Sí. y no se ve tan limpio, pero las veces que se pilla el cielo despejado es un sitio muy guapo. Y antes normalmente se tiraba la foto desde arriba, desde este mirador, pero hay un sitio que si te lo sabes y yendo un poco con cuidado se puede bajar y puedes bajar a nivel del mar. Y justo delante de este arco hay una cueva muy grande que marca también el arco y bueno, y tienes ahí detrás la vía y puedes componer de muchas maneras. Pero esta es una de las localizaciones también que hay que ir con mucho cuidado porque... Por eso, porque al final puedes acabar cayéndote, puedes acabar realmente mal. Y también abajo tampoco no puedes bajar abajo si el mar está movido. O sea, solo puedes pasar si el mar está en calma. Si no, abajo tampoco se puede hacer. Se tienen que dar una serie de condiciones para que puedas acceder abajo y poderte poner a nivel del mar. Estas son para mí mis favoritas en Mallorca. Luego tengo unas cuantas más pendientes de ir, pero este día toca caminar bastante. Por la Sierra de Tramuntana hay también varias localizaciones que tengo ahí pendientes, pero ya son excursiones largas, largas, y creo que es donde tengo que encontrar el tiempo y el momento pues para hacerlas. Pero hay una también muy chula, pero son 8 horas de caminar, 8 de ida, 8 de vuelta. Está lejos, lejos, lejos. Pero es un sitio muy, muy guapo que a ver si llevo 4 años queriendo ir o intentando ir, pero al final nunca, nunca me cuadra. Es casi como si irte 2 días de viaje. Al final te tienes que ir. La idea es ir de día, pasar noche ahí y volver de día. Porque si no, no da. No da el tiempo a llevarte algo para comer, ir descansado y hacerlo así. Eso es. Y ya te digo que quedan cositas, me quedan muchas cosas por hacer. Tenemos suerte de que aquí tenemos el cielo suele estar bastante limpio y tenemos bastante cosa para componer y para hacer. Y ahí hay lugares también que tengo pendientes que todavía no he hecho, pero sí, por suerte no lo tenemos mal. Aquí lo tenemos bien, no nos podemos quejar. Qué lujo. Pues dejaré en las notas del episodio un mapa con estas cinco localizaciones que ha contado Marc para que las tengáis a mano y sea más fácil localizarlas. Y decías en esa última localización, en la quinta que nos has comentado, el tema de la contaminación lumínica. ¿Sufrís mucha contaminación lumínica en Mallorca que os impide ver la Vía Láctea? ¿O es algo, pues, está dentro de los valores medios de contaminación lumínica que solemos ver los fotógrafos nocturnos? No, yo creo que no nos podemos quejar, ¿eh? Yo creo que está más o menos bien. Hombre, si estás más en el centro de la isla, ahí te perjudica más. Pero bueno, yo sacaba vías lácteas más o menos decentes desde el centro de la isla y con un poco de contaminación, e incluso a veces no me ha molestado esa contaminación y a veces incluso me ha ayudado con el tema del color. Cuando son las farolas que son las de siempre, las de toda la vida, a veces me ha ayudado en las salinas de Mallorca, por ejemplo, en la colonia de San Jordi han puesto farolas de estas LEDs y ahí sí que es fea. Ahí la contaminación ya perjudica más y justo el centro galáctico pasa justo por encima y ahí ya te salen unos colores muy, muy raros, muy extraños. Pero por lo general, yo considero que no. Considero que podemos sacar fotos incluso desde el norte de la Sierra de Tramuntana y de sacar alguna, y claro, no es un centro galáctico como si te vas a Cabo Blanco o a Salinas, pero se puede sacar bien. Yo pienso que no nos podemos quejar para nada. Qué bueno. Y antes nos hablabas de esa fotografía tuya del parapente, de lo que te quieres complicar ahora en una aventura futura. Cuéntanos, porfa, esa foto del parapente. Dejaré el enlace también en las notas del programa para que la podáis ver, los que no hayáis visto. ¿Cómo hiciste esa foto del parapente con la Vía Láctea? ¿Cómo conseguiste cuadrar todo eso, coordinarlo? Porque imagino que no debió ser nada fácil, ¿verdad? Que va, que va. Y esto más que mérito mío, es el mérito del equipo, el mérito de los que volaban y del equipo que estaba con nosotros. No salió para nada la primera, salió a la tercera. O sea, fueron tres intentos para que saliera la foto decente. Primero pensamos, bueno, yo soy amigo de estos dos chicos, uno se llama Horacio Llorens y es. O sea, ha ganado el campeonato del mundo unas 7 u 8 veces, creo, es de los Jolín. mejores del mundo. Y otro se llama César Canudas, que también es de los mejores del mundo. y viven aquí en Mallorca y bueno, y tengo la suerte de ser amigo suyo y a ellos les gusta mucho la fotografía también. Y me dijeron, ostras, estas fotos de Vía Láctea son una pasada, tal, y salió ahí un día hablando, pues tendríamos que probar de, a ver si sacamos una fotografía con vosotros volando con la Vía Láctea. Y el chico este, el Horacio, que al final siempre que hacer algo que no haya hecho la otra gente, él conoce a todos los chicos del mundo del parapente y fue el que dijo, pues esto no lo ha hecho nadie, ¿eh? Seguro, segurísimo que no lo ha hecho nadie. Tenemos que ser nosotros los primeros que lo hagamos. O sea, y él mismo también se motivó y dijo, venga, va, ¿cómo lo hacemos? Un día quedamos para hacer las fotos, un día de cielo despejado y yo pensé, pero a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Para eso, para iluminarles, para que me saliera la Vía Láctea, ellos iluminados, pero que no se me movieran. Y primero probamos con unos LEDs. O sea, le pusimos unos LEDs fijos al parapente, una luz fija, pero claro, la luz se movía, se quedaba una estela. Uh-huh. El parapente no salía, si quería dejarlo congelado tenía que tirar una foto a un segundo y una barbaridad de ISO. Claro. Nada, no funcionaba. Dije, así no funciona. El segundo intento, dije, vamos a probar con un flashazo, con un toque de flash, a ver si realmente lo congela, no lo congela. Y el segundo intento lo probamos con flash y vimos que ahí sí que podías congelarlo. Mira, con flash, esa va a ser un poco la... Vamos a tirar un poquito por aquí. Y hablé con los chicos de Foto Ruano Pro y ellos me dejaron un profoto de los potentes, porque tenía el típico flash este de cámara normal y ellos me dejaron un profoto potente. Y dijimos, bueno, el tercer día me dijeron, claro, tenía que cuadrar también el viento para que ellos pudieran... Tenía que cuadrar el viento para que ellos pudieran volar. Que el cielo estuviera despejado y se viera bien la Vía Láctea, la localización donde ellos también pudieran abrir el parapente y despegar. O sea, tenía que cuadrar muchas cosas. Sí. Y yo estaba en casa y ellos me dijeron, esta noche era bueno, ¿cómo lo tienes? Y dije, no te preocupes, voy para allá, lo tengo bien. Y fui para allá y bueno, teníamos... los dos chicos del parapente volaban y teníamos al lado, tenía un chico que hablaba con ellos por radio, que les iba diciendo cuándo hacer la pirueta, y otro chico que disparaba el flash, ¿vale? Y yo tenía con la cámara encuadrada la vía y los iba mirando a ver, y haciéndome un poco la idea, a ver si los tenían en el encuadre correcto, ¿vale? Cuando yo consideraba que estaban en el encuadre correcto, le decía al del flash, ya, dispara. El del flash le pegaba un flashazo y luego miraba a ver si lo había cogido bien o no, ¿sabes? Y así fue como lo hicimos. Ya te digo, la primera foto, el primer flashazo, cuando vi que lo habíamos cogido, dije, ostras, lo tenemos. Este ahora es ya sé. Lo que hablamos, esto que vaya pasada. Es decir, claro. He conseguido lo que buscaba. Y ahí sí que tuve que cambiar parámetros para ajustar un poquito el tema del flash. Estamos volando cerca de un sitio donde había mucha farola, mucha contaminación. De hecho, hay una de las fotos del parapente, sale la estela del chico volando. Esa estela es el reflejo de las farolas que le dan en el ala del parapente y hace la estela. Y ahí sí que bajé el ISO bastante, creo que a 2500, si no recuerdo mal, y cerré un puntito de diafragma o algo. Creo que ahí sí que ya tiré con otros parámetros porque ya... La foto, pues me lo exigía un poco. Te tenías que adaptar a la situación. Eso sí, me tenía que adaptar ahí un poco. Claro, al final, cada salto que hacían ellos de parapente era el único intento que tenías esa noche. O luego volvían otra vez, no sé si con coche o cómo, a subir hasta arriba, a plegar todo, volver a saltar. ¿O era un intento por noche? No, tuvimos media hora. En media hora se nos tapó, además. En media hora se tapó todo y las fotos que sacamos fueron en media hora. Por eso nos quedamos con un poco... Con el mal sabor de decir, nos hemos quedado con ganas de más, porque fueron, igual tengo unas 10 fotos de esa sesión, pero si no se hubiera tapado hubiéramos podido sacar a lo mejor bastante más cosita. Uh-huh. Pero no, los chicos, o sea, pero más que también, ya te digo, la suerte es que son muy buenos, son de los mejores del mundo, y los chicos cuando saltaban se mantenían en el aire, sabían que ahí, según el viento, como no sé... Según cómo sopla el viento, pues ellos pueden como bajar, subir y hacen sus piruetas ahí. Uh-huh. Y ellos se mantenían ahí haciendo sus piruetas hasta que, claro, es una pasada. Yo ya al solo verlos ahí delante volar de noche, era una pasada. Y dices, ostras, alucinas de ver ahí los parapentes volando delante de ti. Y bueno, uno aterrizó, dijo, bueno, se ha tapado, no hay más foto. Uno aterrizó y el otro, el Horacio, que es un crack, dice, ostras, pero aquí arriba esto es una pasada. Claro. Bueno, me voy volando aquí hasta el faro de Cabo Blanco, que esto es guapísimo. Y se le paró el viento al chico, y claro, cuando se para el viento no puedes volver a subir. Y acabó aterrizando de cualquier manera por encima de una roca en medio del mar. Ya te digo, porque es muy bueno, porque otro igual se mata, otro no lo hace. O sea que ya te digo que más, aquí es más mérito suyo que mío. Y al final mi mérito fue más o menos medir bien los parámetros que tenía que usar, un poco decir cuándo tenía que disparar el flash, pero si no tienes a los tíos que te vuelan ahí, esto no lo haces. El mérito es más de los parapentistas que no mío. Bueno, pero también tiene su complejidad porque ver cómo iluminarlo, poder coordinar todo, encuadrar, eso también tiene su dificultad y desde luego no es nada fácil. Vamos a retomar ahora una cosa que hacíamos hace unos episodios, que es hablar de un elemento de, en este caso, de tu equipo, que utilizas, no sé si siempre, pero desde luego muchas veces, y que te ayudan a mejorar la fotografía, que tenga más calidad, a ser un poquito más creativo. ¿Qué hay en tu mochila que si alguna vez se te olvida en casa dices, hoy voy a estar un poquito más tenso, más nervioso, no voy a poder conseguir lo que quería? ¿Qué tienes que nos pueda recomendar para fotografía nocturna? Yo sobre todo las linternas. Sí. Si yo me dejo, yo las que tengo fijas son la Minimal Lite, la tengo la ld12 de Fenix, la fd41 de Fenix, y luego tengo un Lumecube y un Litufoto y un panel LED. O sea, si me falla eso, sobre todo las linternas, me pongo tenso, lo que tú Sí. dices. Porque a veces no las uso, muchas veces no ilumino, pero muchas veces sí. O muchas veces hago la típica pose épica o no, pero ya te digo, la Mini, la ld12, la fd41 son como que siempre son las que están ahí. A veces me dejo el Lumecube, a veces me lo dejo, a veces me dejo. Prefiero tenerlo por si tengo que rellenar algún interior, pero a las Claro. malas le pongo el móvil, a las malas si se me olvida, le pongo el móvil con una linterna RGB que tengo en el móvil, que tú puedes seleccionar el color, a las malas lo puedes apañar. Pero la linterna sí que me pongo tenso, tenso sin estar. Bueno, trípode por supuesto, pero ya te digo, quitado trípode y cámara, que tiene que trípode, ya te digo, trípode, si me dejara la base niveladora o el raíl nodal, podría tirar. No, lo podría solucionar. Pero la linterna sí que me pondría tenso. Sí, además, no sé si te pasa a ti, pero a mí al menos sí que me pasa que aunque no vaya a hacer nada de iluminación, siempre la llevo por el por si acaso, porque yo qué sé, imagínate que llegas al sitio, hay no sé qué iluminado quedaría de la leche y te lo has dejado en casa. Y como es de esto que tampoco ocupa mucho, dices, pues mira, la he hecho y prefiero estar tranquilo y llevarla en la mochila y no utilizarla que dejármela en casa y hacer una foto en vez de 9, de 7, porque ese elemento que con luz quedaría genial, no lo puedo iluminar porque me lo he dejado en casita. Exacto, totalmente. O a veces tienes ahí un primer plano que le das el toquecito de luz y lo resaltas y queda bien. Y a veces dices, bueno, lo puedes hacer con el móvil, pero te da una luz, un color raro, no la puedes dirigir igual. No, no, esta sí que lo que tú dices, y para lo que ocupa, la pones ahí Claro. en la mochilita y esa sí que normalmente no suelen salir de ahí. De hecho, el otro día me fallaba la bombilla y me puse tenso. Digo, ostras, que me falla la bombilla. Y digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Te estoy ajustando y digo, no, que no me falle la mini. Sí, esta sí que la llevo ahí sagrada. Además, una vez que tienes ya confianza con una linterna, si esa te falla y tienes que tirar otra linterna, aunque sea muy buena, es como que no estás a gusto, no estás cómodo, dices, es que no sé si lo estoy haciendo bien, y ya tú mismo, no sé, vas sintiendo que no lo haces igual de bien, aunque luego puede salir igual de bien la iluminación, pero algo dentro de ti te dice, uff, no me siento desde luego cómodo, y luego habrá que ver en casa cómo queda el resultado. Totalmente, totalmente igual, sí. Muy bien, pues vamos ahora, si te parece, con una serie de preguntas rápidas. Para fotografía nocturna de la Vía Láctea, ya has dicho que tienes el 1424, el 35, si solamente pudieras utilizar una focal, no un objetivo, porque me dices, no, el 14-24 que te da más flexibilidad. No, no. Una sola focal, ¿qué utilizarías? ¿El 14, el 35, 24, 20? ¿Con cuál te quedarías? Uf, complicado, ¿eh? Igual 24. Porque me haría igual te escogería un 24, porque podría hacer el centro galáctico, ya me saldría más grande, podría hacerte panorámica también. Claro, el 35 ya tendría que hacer más fotos para hacer Sí. panorámica. Igual me quedaría no tan angular, no un 14, pero a lo mejor sí un 20, un 24. Un 20, un 24. Igual tiraría por ahí. ¿Sabes? Qué Y bueno. no los he probado todavía, ¿eh? Pero si me dijeras, solo tienes uno, pues un 20 o un 24. Un 24. 24 igual más que 20, para poder hacer una foto simple con el centro un poquito más grande. Que a veces me pasa que con el 14, ahora, después de tirar con el 35, a veces con el 14 las veo súper pequeñas, súper finas. Y, Sí. sí, la ves pequeñísima, en lo que hablamos del TOC, digo, ya tengo TOC de Vía Sí. Láctea. Pues eso que te pasa con la Vía Láctea, que ves pequeña con un gran angular, te pasará también con el tracker, que dirás, uy, pero le falta un poquito de detalle, así si utilizará un tracker. Así que, ojito cuando lo utilices. Y una localización, por centrar un poquito en España, no de todo el mundo, sino por centrarlo en España, para fotografía nocturna, que ya hayas visitado, que tengas pendiente, pero que tengas muchas ganas de ir, que sea tu favorita, que digas, aquí es donde estoy más cómodo haciendo Vía Láctea, o donde tengo muchas ganas de ir porque he visto fotos y he visto que son la leche y quiero ir en cuanto pueda. En España, es que realmente no he hecho mucha fotografía nocturna por España, por desgracia. O sea, tengo pensado viajar y moverme en cuanto pueda. Pero te diría igual Favaritx de Menorca. Favaritx de Menorca estuve una vez y tengo ganas de volver. O sea, me pareció brutal el sitio, porque el suelo es como de pizarra, también hay mil posibilidades compositivas. El cielo de Menorca es espectacular, es una auténtica pasada. Ahí sí, bueno, tiene. Lo hicieron destino Starlight o algo así se llama. Sí. Por el cielo tan limpio que tiene. Y realmente ahí sí que he estado dos veces y es una pasada. Y en Favaritz solo he estado una. Y es de las localizaciones que me he quedado con ganas de decir, aquí puedo estar toda la noche de volver. Volvería a Favaritz. Bueno, y mil localizaciones más que me apetecen. No sabría cuál decirte. Castillo de Zafra, yo qué sé, que hay un montón de localizaciones que hay por España que también visitaría. Pero si tuviera que quedarme con una, de lo que tengo visto, iría a Favaritz, creo yo. Qué bueno. Y como me gustan los faros, pues mira, tienes ahí, ya llama a todos los pájaros de un tiro. Blanco y en botella, eso es. Muy bien, genial. Luego, cambiando ya de tercio, este año estarás en Ignite, tienes una ponencia que además, si no mal recuerdo, es de la Vía Láctea, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Muy bien, ¿qué nos vas a contar? ¿Se puede adelantar ya algo o secreto? Secreto, secreto. Secreto. Tenéis No, que venir para no, enteraros. que va, no tengo muchos secretos. Bueno, al final voy a contaros cómo trabajo, cuál es mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la fotografía nocturna. Y voy a contarle a la gente pues cuál es mi manera de trabajar y de ver las cosas. Al final, yo pensé, ¿y qué le cuento a la gente? Pues al final voy a contar lo que hago, cómo lo hago y cómo lo veo yo. No, al final no voy a engañar a nadie. Al final es mi manera de trabajar y de ver las cosas. Es un poco lo que voy a contar ahí. Cómo entiendo yo la fotografía nocturna y cómo luego lo pongo en práctica. Y luego, además de esa ponencia, tienes también dos talleres, ¿verdad? Uno de vehículos y otro de iluminación en entornos urbanos, creo recordar, con la Torre Eiffel del Parque Europa de Torrejón. Exacto. Ahí a ver qué tal. Ahí no lo tengo vehículos, me encuentro más cómodo. Ahí en la Torre Eiffel a ver qué se nos ocurre. Ahí, a ver, porque no la tengo controlada tampoco. A mí me gusta normalmente si puedo ver un poco las localizaciones. Coches al final, como he hecho bastantes, es un poco más de lo mismo. Pero Sí. a ver ahí qué se nos ocurre en la torre. A ver qué le hacemos. Algo se nos ocurrirá. Si queréis ver sufrir a Marc, apuntaros al taller de la Torre Eiffel, porque es lo que dice él, es un sitio que no es nada fácil. Encima es un elemento que es bastante alto y va a ser complicado y seguro que No, conseguirá sacar la foto, pero lo vais a ver sudar. tengo algún alumno que igual va a iluminar él. Lo voy a poner a alguno bueno que me ha dicho que se apuntaba y le digo, mira, ya tengo aquí que me va a Un iluminar, que ayudante. para mí ilumina mejor que yo. Y le digo, te vas a poner tú aquí a iluminar la torre. O Muy bien, sea pues que, pero nada. bueno. No os perdáis esa ponencia de Marc sobre la Vía Láctea en el INAIT y a los dos talleres. Lo que no sé si se puede apuntar a los dos, o creo que tienes que elegir uno, ¿verdad? Al comprar la entrada hay que quedarse con uno de los tuyos. Creo que era uno, creo que era solo uno. Porque de hecho, un chico me preguntó a ver cuál le recomendaba y le dije, no lo sé, elige el que tú quieras. O sea, no te puedo recomendar yo. Eso, si te gustan más coches, coches. Si te gusta más eso, verme sufrir, pues Torre Eiffel. Muy bien, pues nada, estamos ya llegando al final del episodio, pero antes, momento de promocionarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario? Mi web es marmarcofotografía.com. Y mis redes sociales es marmarcofotografía, tanto en Instagram como en Twitter, no lo uso mucho, pero Instagram y Facebook, marmarcofotografía. Esas son mis redes sociales, ahí podéis encontrarme. Muy bien, pues nada, seguidle en redes, no os perdáis ninguno de sus trabajos. ¿Y impartes algunos talleres este año de fotografía nocturna? Además de lo que sí, hablamos del INAIT. He impartido ya uno y tenía programados dos más. Pero como también estoy liado con el tenis, como te comentaba antes, también tengo algunos fines de semana que tengo que competir en Alemania y eran algunos de esos fines de semana tenía pensado poner taller. Y bueno, voy a intentar cuadrar entre tenis y fotografía algún fin de semana donde vea que las predicciones de tiempo son buenas, pues para realizar esos talleres. Y enseguida que los tenga fechas ya disponibles, pues los publicaré tanto en página web como en redes sociales, como lo haré saber a la gente. Pero sí que uno o dos más seguramente caerán este año, aparte de lo de Lilight. Perfecto. Pues mira, ya tenéis una razón más para seguirle en redes sociales y es estar al día de esos posibles talleres que pueda anunciar. Y nada, Marc, muchísimas gracias. Me ha encantado charlar contigo. Un placer que te hayas pasado por el podcast. Y nada, esperemos tenerte pronto seguro otra vez por aquí, por aportando luz, pues contándonos no sé qué, ya veremos el qué, pero seguro que encontramos alguna excusa para juntarnos de nuevo. Nada, gracias a ti, hombre. Ha sido un auténtico lujo, la verdad. Un placer estar aquí contigo. Pues nada, Mar, un fuerte abrazo y cuídate. Hasta luego. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la fotografía nocturna de Vía Láctea en Mallorca. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!